amor, lo que nos lleva hasta el barranco, barranco, lo que depara una caricia. Caricia es la antesala del deseo, deseo es la coartada de lo enorme, enorme, que antecede a lo feliz, feliz, lo que hace eterno a lo gigante, gigante el camarada de lo humano, humano lo que anilla a los iguales, iguales los que escapan del jamás, jamás, contrapartida de lujuria, lujuria lo que esconde una mirada, mirada, la sentencia de lo necio. Resulta flojo, que no aprendió a olvidar como se olvida, y no se salvará con un retoño, pues ya a mitad de ensueño se fatiga. Sé que mi corazón resulta corto para el sinfín de lunas que le espera. Se quedarán las quejas y los odios donde la palidez de sus estrellas. Sé que mi corazón resulta loco, que un beso volcará sus azucenas y le resbalará la miel de un sorbo desde el peor panal de su colmena. Ay, de este corazón que casi tonto, tan alto enojo presta mi medida, que no sé cómo se endurece un poco para los sinsabores de la vida. Ay, de este corazón que aún ríe tanto, que la llovizna inclina su balanza. la miel del sorgo, desde el peor panal de su colmena. Ay, de ese corazón que casi tonto, tan alto enojo presta mi medida, que no sé cómo se endurece un poco para los sinsabores de la vida. Ay, de ese corazón que aún ríe tanto, que el labio bizna inclina su balanza, y mientras daño la ilusión llorando, mi corazón saltado se levanta, y mientras duermo la ilusión llorando, y mientras duermo la ilusión llorando, y mientras duermo la ilusión llorando, se levanta mi corazón. Te voy a dar un beso, aunque me pese, un beso que caliente mi osadía, un beso generoso todavía, un beso diminuto que no crece, un beso que no crece porque teme que un ademán tu ira me derrame, un beso que simula el del amante aún bajo el antifaz que del amigo tiene, un beso caprichoso y ermitaño que germina donde el sol no alcanza. Le faltan pretensiones y distancias, su recorrido es tonto y apurado, un beso exagerado y atrevido de enamorado, que sin daño piensa robar, sin que lo notes la despensa del placer y caer vencido. Te voy a dar un beso sigiloso, un beso que equivoque la apariencia, un desfalco total a tu inocencia, el casto beso del tierno gozo, un beso que trastorne la conciencia y que levante un monumento al erotismo, que se despista de todo su egoísmo y se despoje de toda su decencia. Un beso enloquecido sin criterio de enamorado, que sin daño piensa robar, aunque lo notes la despensa del placer y del misterio. Yo he visto ese de cosas que no he dicho ni digo. Cosas tristes a veces y amargas y onerosas. Golpes que los amigos nos dan como si rosas. Cosas que más parecen la Yo he visto ese de amigos que resultaron cosas y de cosas que hicieron la función del amigo. Vi de cómo el hermano se pasó al enemigo y vi cómo trepaban al árbol las babosas. Vi a los hombres errar igual que mariposas y quemarse las alas ligeras y amorosas en el fuego de todos, sin que hubiera un testigo. Vi mucho más las heces correr hacia las fosas de un tiempo que apestaba como un viejo mendigo, y callar los testigos, y callar los testigos. Verdades de tropiezo, cercana a las arterias, la cuchilla, la angustia haciendo un hueco en el cerebro, y la sal acariciando la mejilla, un vaho a tempestad en el aliento, el párpado rondando pesadillas, un poco al desamor. Desde el comienzo, velero a naufragar desde la orilla. Es día de pulir los anteojos, de atarse la cordura al calzoncillo, hallarle sitio justo al receloso y el alma presta al roce del gatillo. Es día que ha de andarse con cuidado, porque una distracción sería terrible. El necio cual caballo desbocado transforma la pasión, falla el desquite. Se pueden confundir lengua y espada, y credo y trampolín, la misma cosa, patíbulo y error, piedad y rabia, castigo con la suerte que te toca. Se pueden confundir caricia y náusea, cadalso y oficina, hierro y trigo, embuste y transparencia, piedra y grama, verdugo y confesor. Soy yo, soy río. Se pueden confundir canción y bodrio, espina con puñal, cielo con techo, canalla y compañero en uno solo, consejo y maldición a al mismo lecho, herida y vanidad de un solo lado, vergüenza y mascarada descubierta, envidia con picota y atentado, conciencia y comprensión con marioneta y verso con mordida al intelecto, delirio en soledad, lo que se esconde y la despedazando silencios y enhebrando al mismo tiempo de estrellas la madrugada, vivir o morir mañana, alentados por el sueño, que el sonido es el silencio, y el silencio la guitarra. Mi vida toda es el tiempo en que canta la guitarra, mis días, todo el silencio, cuando la guitarra calla, mi vida toda es el tiempo en que canta la guitarra. Todo el silencio, cuando la guitarra calla. habrá amanecido, ni para el amor, ni para el olvido. Para cuando me vaya, la vida nos premia poniendo los sueños de penitencia. Niña de primavera, que un golpe de viento te quiere llevar. Ponme un beso donde tengo el miedo y ponme otro beso donde nunca más, que te lleve el sol, que te lleve pegada a su andar, que te lleve el sol, que te lleve pegada a su andar. Para cuando me vaya no habrá amanecido, ni para el amor, ni para el olvido. Para cuando me vaya, la vida nos premia poniendo los sueños. Niña del verano, que inundas de luz lo que no despegué. Ponme un beso cercano a la risa y ponme otro beso en lo que no seré. Que te lleve el sol, que te lleve vencida en su red. Que te lleve el sol, que te lleve vencida en su red. Para cuando me vaya no habrá amanecido, ni para el amor, ni para el olvido. Para cuando me vaya, la vida nos premia poniendo los sueños de penitencia. Niña del otoño, que algún mes de octubre se lleva con él. Ponme un beso donde las mareas y ponme otro beso para no volver. Que te lleve el sol, que te lleve prendida su piel. Que te lleve el sol, que te lleve prendida su piel. Para cuando me vaya no habrá amanecido, ni para el amor, ni para el olvido. Para cuando me vaya, la vida nos premia poniendo los sueños de penitencia. Niña del invierno, del gris abordado sobre mi niñez. Ponme un beso donde va la herida y ponme otro beso para no querer. Que te lleve el sol, que te lleve si no te veré. Que te lleve el sol, que te lleve si no te veré. Para cuando me vaya no habrá amanecido, ni para el amor, ni para el olvido. Para cuando me vaya, la vida nos premia poniendo los sueños de penitencia. Para cuando me vaya no habrá amanecido, ni para el amor, ni para el olvido. Para cuando me vaya, la vida nos premia poniendo los sueños de penitencia. Bendice la felicidad, bendice el amigo, no hay nada como Sé que sabrás de la bondad aparecer. La ansiedad se quebró, la ventisca burlé y me adorné el corazón al azar me dejé. Volveré a alimentar la confianza y la fe. Sé que vendrás, te esperaré. Vendrás, de tu humedad renaceré, la alegría hallará sitio bajo al ayer, la lluvia andará revolviendo mi piel. Sentirá.